¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Otro mini podcast caminando por la calle. Yo no tengo perro, pero sí que camino. Bueno, el otro día estaba oyendo una de las charlas TED, que la verdad os las recomiendo encarecidamente. A veces no, el título no me llama mucho la atención, como todos, ¿no? Somos bastante selectivos a la hora de decidir qué queremos ver, porque la oferta de contenidos es tan grande que uno termina volviéndose un hedonista de los contenidos, solo consume aquello que le apetece, no aquello que necesita. Esto es como si fueras a un buffet libre y solo comieras postre. Sí, es lo que te gusta, pero no es lo que te conviene. No hice nada diferente. Había varias charlas, no había muchas que me interesaran, y una me medio interesaba y la seguí. No me acuerdo el título, así que no voy a poder deciros cuál es la charla. La daba una chica joven, novelista, india, afincada en Estados Unidos, y ella estaba hablando de cuando el huracán Sandy golpeó la costa este, creo que era, en concreto la ciudad de Nueva York, y cómo, pues, aquello fue un desastre. No sé si os acordáis de las noticias. Por esa época también los de Puro Mac comentaban, ¿no?, también que uno de ellos, el que vive en Nueva York, pues se quedó sin luz, sin suministro eléctrico durante un tiempo. Y ella contaba, pues, su perspectiva como ciudadana, pues que por primera vez en su vida, exceptuando cuando estuvo en la India, pues tenía que cargar con agua, con envases de agua, y subir a su piso, subir 7 plantas, porque no tenía, claro, cuando nos falla el suministro eléctrico, las bombas de agua no funcionan. Y ella contaba cómo, pues bueno, durante una semana estuvieron sin electricidad, y eso provoca un montón de problemas. Para la gente normal, provoca que no tienes nevera y tienes que salir a comprar y no puedes almacenar alimentos. Para nosotros, los urbanitas del siglo XXI, pues significa que no tenemos acceso a internet. Entonces, ella comentaba, disculpad, todavía sigo con la tos ahí, ella comentaba lo curioso que era ver a la gente desesperada buscando enchufes, desesperada. Bueno, policía, voy a esperar a que se vayan. La gente desesperada buscando un enchufe en tiendas, incluso, pues, enchufes de estos que hay por la calle, ¿no? Que a lo mejor, pues, son enchufes como los que usan los empleados de limpieza pública para enchufar cualquier cosa, ¿no? Yo eso lo he visto en el metro, ¿no? En el metro de Madrid hay 2 tipos de enchufes. Si lo habéis observado, hay un enchufe gris y otro rojo. Supongo que depende de la potencia del enchufe. Y el enchufe gris, que es el que podríamos usar sin que nos frieran los dispositivos eléctricos, pues el enchufe gris es utilizado por aquellos que se quedan sin batería en el móvil. Y ya he visto, y de hecho he puesto algunas fotos, creo que en Vidas en Red y en Instagram, de gente a lo mejor en un pasillo donde no hay dónde sentarse, y ahí están de pie, con el móvil enchufado y mirando la pantallita. Una cosa bastante surrealista, ¿no? Ahí de pie, en mitad de la nada, sin nada que hacer, sin nada donde apoyarse prácticamente, y apoyando y cargando, porque es el único sitio donde tienen para cargar. He visto también, recuerdo, la estación de autobús de Bilbao. Eran las tantas de la noche y había un enchufe muy, muy alto, y había un tipo africano, de estos africanos que te encuentras en las estaciones de autobús, que siempre van grupos y se están desplazando de un lado para otro, Y a pesar de lo alto que estaba el enchufe, pues él tenía el cargador conectado y colgando el móvil y luego él con los auriculares conectados. Pues claro, el hombre vete tú a saber a dónde iba y la de horas de viaje que tenía por delante. Y seguramente, pues, su única fuente de entretenimiento es el móvil. Os habréis dado cuenta que la gente ya no suelen viajar con libros y revistas. Me recuerdo cuando en las estaciones de autobús, de tren, pues la gente iba como desesperada al kiosco de prensa y se compraba, y yo mismo, me he comprado el periódico, dos revistas de informática y una novela, y luego ya te metías ahí, que era el placer del momento. Te encerrabas en el ataúd metálico y te ponías a consumir los contenidos que habías comprado. Eso ya se acabó. Eso ya es el pasado. Eso es comprar árboles muertos, como dice un amigo. Bueno, pues esta chica, la chica de las charlas TED, comentaba que en la sociedad de hoy en día, la conectividad, que nuestro teléfono móvil, que ya es un aparato hiperconectado, es decir, la gracia de los teléfonos de ahora es que están conectados a internet. Si tuviéramos smartphones pero sin tarifa de datos, pues no serviría para mucho. Tendríamos telefonitos pues como los antiguos, ¿no? Con los Nokia estos básicos que teníamos. Y que ahora se ha vuelto ya una necesidad. Claro, decir esto es una afirmación. Ahora hay viento, lo siento, ¿eh? Decir esto es una afirmación bastante grande. Porque, a ver, a todas luces no podemos comparar la necesidad de alimento, agua, refugio, abrigo y, yo qué sé, tratamiento médico con la necesidad de conectarnos a Twitter. Bueno, a lo mejor ahí exagero un poco. La necesidad de estar conectados y que nuestro padre, que vive en la costa oeste, nos pregunte: oye, hijo, ¿qué tal va todo? ¿Tenéis electricidad? ¿Ya no tenéis electricidad? ¿Cómo te las apañas? ¿Estás bien? Sí, que es una necesidad, ¿no? A lo mejor si nos ponemos ya así, ¿no? En plan más serio. Pero puedes vivir sin eso. Puedes vivir sin eso. Y yo pensaba, ¿qué ocurriría si ahora en una ciudad como Madrid o cualquier otro sitio se fuera la electricidad durante una semana? En los domicilios, a lo mejor hay electricidad pues en las cafeterías, en los sitios públicos, en el metro, pero no hay en los edificios, en las viviendas no hay electricidad. Pues veríamos un escenario igual o peor, porque yo sé cómo funciona la gente aquí y tú imagínate, ¿no? Yo tengo amigos que chicos jóvenes que conozco que van al instituto y que cuentan que cuando salen de clases todos sacan el teléfono móvil y todos se ponen ahí a conectarse. Una de mis hermanas tiene una escuela de deportes y tiempo libre. Y cuando acaban la clase, las niñas más pequeñas sacan los teléfonos móviles y a conectarse al WhatsApp, al Twenty y a todo. Pero esos son los jóvenes. Los adultos son o somos iguales o peores. Ahora mismo estoy pasando delante de un bar. Y veo a la gente que está en una terracita disfrutando de su bebida y tal, pero un porcentaje elevado de gente está mirando la pantalla del teléfono móvil, fingiendo que mantienen la conversación con normalidad, pero en realidad están mucho más interesados por la pantalla del teléfono móvil que por lo que ocurre en la mesa con su interlocutor, que es otra cosa que es bastante preocupante. Mire, el otro día un amigo, un queridísimo amigo, pues estaba hablando con él, me estaba contando un problema bastante, bastante grande, y él me conoce muy bien, los dos somos aficionados a la tecnología, y me decía: tío, me sorprende mucho que te estén llegando notificaciones y ni una sola vez has mirado la pantalla del teléfono móvil. Y a mí me sorprendía a su vez esa pregunta, porque esa pregunta lo que denotaba es que hay gente que no es capaz de mantener una conversación sin mirar cada vez que le mira el móvil, porque piensa que es urgente. Esto es lo que hemos dicho otras veces, ¿no? Las notificaciones del teléfono móvil, todas son iguales, todas tienen el mismo nivel de importancia y todas son invasivas. Pero la pura verdad es que el de las notificaciones que nos llegan al teléfono móvil, otra vez el aire, el 99,99% son tonterías. No tienen importancia, no tienen trascendencia, no valen para nada. Pero interrumpen continuamente tu conversación. Y a lo mejor tienes a un amigo que te está contando un problemón y tú estás mirando el móvil con notificaciones como: fulanito le ha dado me gusta a tu comentario en Facebook. Mundo Desconocido acaba de subir un vídeo a YouTube. Que no tienen, son notificaciones que no tienen ningún valor. Así que es una reflexión interesante, ¿no? Cómo la tecnología nos ha invadido, ha deteriorado nuestras conversaciones, para algunos. Yo os digo, de verdad, no, yo hago lo imposible y cuando estoy con mi esposa yo no miro el teléfono móvil. Primero porque me fastidia mucho y me molesta mucho que alguien interrumpa la conversación y aunque diga, sí, sí, te escucho, pero mentira, no es cierto. Y se nota cuando alguien abandona la conversación y se pone a mirar el teléfono móvil. El mensaje que está dando es claro. No me interesa lo que tú me digas, pero sí me interesa mucho lo que dice mi pantallita. No sé si algún día aprenderemos a discriminar las notificaciones, pero si no lo hacemos, la verdad que deberíamos hacerlo de manera urgente. Si no, al final nos volveremos esclavos de nuestros teléfonos en lugar de que ellos sean nuestros siervos. Pues amigos, eso es todo. Esto es Vidas en Red. Yo soy Converso. Hasta pronto.